protagonismo para parques y jardines, medio ambiente y cementerio, porque vamos a conversar con el delegado municipal de estas áreas, Andrés García, quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días a todos. Vamos a repasar, si te parece, las novedades en cuanto a los trabajos que se vienen realizando, y algunos de ellos, sí, sobre todo enfocados en la prevención de la oruga procesionaria, como decíamos, ¿no? Sí, la procesionaria, como viene siendo, bueno, como es su ciclo natural en esta época, ya se han formado los borzones y ya empieza a hacer un poco, se eleva las temperaturas, empieza la procesión a bajar, cuando ya está la fase de oruga, de procesión. Entonces, yo creo que todo el mundo ha visto los borzones que se han puesto para traer con feromonas a la fase adulta, la fase de mariposa o la fase de bolilla. No ha sido suficientemente eficaz. Entonces, lo que hemos procedido es a eliminar los borzones, sobre todo los pinos que están, los pinos canarios que están en el Parque Rafael Alberti. Entonces, se han eliminado manualmente todos los borzones de es probable que algún borzón que esté en formación aparezca en estos días. Bueno, ya habrá que tenerlo en cuenta. Pero en principio, por tanto, ya se han desarrollado esos trabajos que, como nos comentabas, cada vez se hacen antes. Previsible en otros años es en el mes de febrero, pero a causa, sí, de las temperaturas se suele anticipar ese proceso, ¿no? Exactamente, un aumento de las temperaturas ha dado pie de que ese ciclo se acorte y ha sido necesario la intervención un poquito antes. De hecho, en otros años también ocurrió, es verdad, ¿no?, que las intervenciones hay que hacerlas justo en el momento en la que sea más propicio, para quitar cuanto más borzones mejor. Hay que retenerse un poquito. Se vieron las primeras procesionarias caer, se vieron las primeras orugas en el suelo, entonces era el momento de quitar todos los borzones visibles. Esperemos que con este corte sea suficiente. Sí, te iba a decir que, de hecho, estas labores durante el mes de diciembre ya se han registrado en otros años atrás también por ese motivo, ¿no?, de que se anticipaban. Se anticipaban exactamente los ciclos con este tiempo que tenemos actualmente, con esta bajada de temperatura y la subida rápida. Es verdad que los ciclos parece que se acortan un poco. Bueno, pero estamos en el ciclo habitual de la procesionaria. Es que no es normal estas temperaturas tan altas en el mes de enero, y eso da pie a que las procesionarias ya bajen de los pinos. Recordemos que en ese ciclo vital, ¿no?, esa oruga baja hacia el suelo, donde después se convierte en crisálida y aparece, ya sale de allí como mariposa, y por tanto, bueno, lo que vemos en esa procesión es las orugas bajar desde los árboles, desde esos bolsones hasta el suelo, ¿no? Es en la última fase de la fase larvaria. Y el borzón que yo me decía, las bolsas de feromonas que tenemos colgado, lo que intentan es atrapar en la fase adulta, que es la fase de mariposa o la fase de polilla. Bueno, pues en otras ocasiones incluso se han realizado otro tipo de trabajos complementarios. Sí, la verdad es que hay un, sí, método de control, y aparte, bueno, cuando es necesario también se realizan trabajos de urgencia, ¿no? Sí, bueno, hace un par de años o tres, la primera que tuvimos este gran problema de procesionaria, lo que hicimos fue atacar los nidos con insecticida. Utilizamos mucho insecticida y desde hace un par de años decidimos que no, que vamos a quitar los borzones a mano. Vamos a intentar, lo que he comentado en varias ocasiones, tratamiento con feromonas para la polilla, pero el uso de insecticida en un sitio donde hay niños, donde pasa mucha gente, hemos preferido que no utilizarlo. Tratamientos que se han desarrollado, por tanto, ya en el Parque Rafael Alberti solo, lo digo porque... En el Parque Rafael Alberti. Porque también en alguna oportunidad han aparecido los pinitos, si no me equivoco, ¿no? Sí, lógica. Los pinos canarios, que es lo que tenemos en el Parque Rafael Alberti, parece que son más propensos a desarrollar la procesionaria. En otros pinos del municipio también hay borzones. Esos borzones se quitarán algunos, los que se puedan acceder a ellos. Es verdad que tenemos algunos pinos que tienen tanta altura que no es complicado acceder a algunos de estos borzones. Y recordemos que, claro, se pone tanto interés en la eliminación porque, bueno, pues lo cierto es que provocan estas orugas al contacto irritaciones, reacciones alérgicas y, bueno, si hablamos además de un parque, pues todavía con más motivo, ¿no? dan problemas de urticaria, claro, pero los padres también tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos que cuidar de los niños. Es verdad, hay que quitar los posibles peligros, pero no es tanto la reacción que provoca el contacto con los pelillos de la procesionaria, de la fase de la adulta larvaria, la última fase larvaria, como tanta expectación que hay con ese tema. Es verdad, es urticante, produce urticaria. A los perros que lo cogen en la boca también la mucosa, pero es que es distinto, no es cogerlo con los dedos, que se es metérselo en la boca, también es peligroso también. Pero vamos, sí, en cualquier caso, que teniendo un poco de cuidado no hay más problema que procesionario, vamos, que teniendo hay que tener un poco de cuidado. Así que labores que han realizado desde básica, supongo. Sí, ha sido el servicio de parques y jardines, apoyado por personal del ayuntamiento. Y no sé si se ha tenido que acotar las zonas durante estos días. Sí, se acota. Bueno, las zonas, si venís viendo todo lo que son servicios, todo lo que es poda, en el fondo esto es prácticamente como una poda, porque se corta la rama y se corta el bolsón, se acota la zona por previsión de que no caiga procesionada sobre nadie, pero también para evitar que nos aparquen vehículos debajo y poder facilitar la eliminación de los bozones o la eliminación de las naranjas, que estamos ahora estamos quitando las naranjas. También se acotan zonas para limpiar naranjas o incluso para las podas que se están haciendo, más bien terciados que se están haciendo en el polígono Cuestecillo de Castro, se acotan zonas, pero claro, es para facilitar el uso de maquinaria, de maquinaria elevadora, ¿no? Bueno, pues todo y en torno a los trabajos que se están realizando en estos instantes, en relación, ya por terminar, con el tema de la oruga procesionaria, por tanto, finalizados esos trabajos, pero pendiente, supongo, de si vuelven a aparecer... Aparecer algún bolsón suelto, y si hay alguno que haya que quitar, pues lógicamente se acudirá y se quitará. Así que en ese sentido, aunque se está pendiente evidentemente desde Parques y Jardines, también importante la colaboración ciudadana, por si lo apreciasen. Y un poco de karma, porque es verdad que provoca urticaria, pero un poco de karma. No es tan peligroso como parece. Bueno, pues todo ello en relación a esos trabajos que ya decimos son habituales, además, por su aparición, ¿no?, de la oruga procesionaria desde hace años en diferentes puntos, por ejemplo, el parque Rafael Alberti. Hablabas también de, por ampliar un poco en cuanto a los trabajos que se están realizando ahora mismo, trabajos sobre todo de poda, ¿no? Trabajo de poda. Lo que estamos haciendo ahora mismo son, en el polígono Cuestecilla de Castro, se está haciendo más que una poda, es un terciado, es como un corte de la copa de la parte superior, porque los árboles ya cogen bastante altura y cuando empiezan a soltar la hoja puede dar problemas en las naves. Entonces lo que estamos haciendo es un terciado. Lo que me gustaría es agradecerles la paciencia que tienen con nosotros, porque es verdad que aquella zona hay muchos trabajadores que probablemente se puedan ver afectados por eso, por la limitación de los espacios para el uso de la maquinaria elevadora que estamos empleando. Ya, por cierto, ¿no?, ya que hablamos de poda, a través de redes sociales, ¿alguna opinión contraria a las podas que se suelen realizar? Sí. ¿Son muy grandes las podas o son un poco en la línea de lo que, bueno, evidentemente, supongo, no marcan los técnicos, ¿no? Sí, he visto las quejas esas. Bueno, pero las quejas son curiosas, porque lo que habla es de la producción de oxígeno en el medio y tú piensas que nosotros no estamos en Ubrique, está entre dos parques naturales, pero la jardinería es una jardinería urbana. Nosotros tenemos que adaptar los árboles que tenemos a un entorno urbano. Entonces yo me pregunto muchas veces, cuando se quejan de este tipo de podas, se quejan también de las podas de las vides, las podas de los naranjos de producción, las podas de los olivos de producción, el descorche del alcornoque, que también es malo, las podas, es que, yo qué sé, te puedes quejar porque la jardinería en Ubrique no te puede gustar, pero vincular a eso a la producción de oxígeno, a la eliminación de CO2, me parece un poquito infantil. Jardinería que, como señalan, ¿no? En el caso, en el interior de una población, es una jardinería evidentemente urbana, se enfoca el enfoque de evitar molestias, de bueno, lucir lo máximo embellecer, posible. Lucirlo, exactamente. Mm. Y lógicamente hay gente que le puede gustar y gente que no le puede gustar. Yo eso lo entiendo perfectamente. Pero las podas que se dan, nosotros tenemos que hacer que adaptar nuestra jardinería a un entorno urbano. Nosotros no podemos dejar libremente crecer los árboles en, a su apogeo, porque no puede ser. Los árboles que precisamos, que necesitamos en un casco urbano, son árboles que se puedan manipular su crecimiento, que no sean de crecimiento excesivo, porque no rompe las aceras, que no tengan problemas de los frutos que sean pringosos o tóxicos. En fin, hay que entender que la jardinería o los árboles que crecen en un entorno urbano, hay que pensar que tenemos que ser capaces de integrar esa jardinería en el entorno urbano. De hecho, hay opiniones que estarían en todo lo contrario, ¿no? A veces personas que se quejan de que se debería podar más porque algunos árboles provocan mucha suciedad, mucha con sus hojas, con sus frutos, etcétera. Así que me imagino que se intenta buscar el punto intermedio, ¿no? Exactamente, hay que buscar un punto intermedio. Y es verdad que en otras épocas se han decidido plantar determinadas especies que es verdad que, y ahora vemos que son productoras de alergeno o que son pringosas. Y claro, hay que ir buscando las especies que menos problemas nos den, que mejor estén en nuestro entorno, en nuestro pueblo. Pues todo ello en torno a la jardinería, que al ser un elemento tan visible, ¿no?, pues también es objeto, evidentemente, de la opinión un poco de todos y de los gustos, en definitiva, de cada uno de nosotros. Ahora mismo, además de esas podas que nos comentabas, imagino, ¿no?, que centrados en lo que será la próxima campaña de ornamentación de cara a la primavera, pero si te parece, nos fijamos en la campaña anterior. ¿Cómo ha ido en relación a la ornamentación vegetal en estas fiestas navideñas? Pues la verdad es que me gustaría agradecer al pueblo de Urique, agradecernos todo, porque algunos robos que tuvimos a principio de la campaña de Navidad, es verdad que se han controlado. Muchas de las flores de Flor de Pascua se ha estropeado, lógicamente, por el frío. Son flores que están en la calle, a lo mejor están bien regadas o demasiado frío, demasiado calor. Pero es verdad que los robos este año han sido mucho, mucho menores. Y yo la verdad es que estoy bastante contento. Nosotros estamos bastante contentos del comportamiento que estamos teniendo en Ubrique. La verdad es que sí. Ahora es verdad que pasas por los arriates y ves muchas flores allí un poco estropeadas ya porque no han sido capaces de resistir estos fríos, pero la verdad es que la campaña de Navidad estamos bastante contentos como se ha desarrollado este año. Pero siempre es importante, claro. No, te iba a decir que siempre es importante que al menos que estén, ¿no?, las plantas. Si se estropean, bueno, se intenta que... otras plantas, que alguien se ha sentado encima de la planta, porque se ha perdido. Bueno, nadie se ha llevado la planta, no se veían los huecos como hace un par de años, se llevaron muchísimas plantas y este año algunas seguro que se han llevado, yo creo que ya lo habíamos comentado antes, pero no ha sido tan llamativo como otros años. Año la verdad es que nos tenemos que felicitar por eso, porque cada vez somos más conscientes de la jardinería es de todo y que la parte visual, la parte ornamental es de todo, yo creo que es de agradecer. Que debe ser lo normal, pero lo cierto es que en otras oportunidades no lo era. Había, bueno, pues individuos concretos, pero al final creo es muy llamativo, ¿no?, cuando se llevan esas plantas. Era, de hecho se veían hasta los huecos. Es que, bueno, y la gente llegaba, lo hacía, es que a mí me lo llega a contar gente, es que delante de otras personas cogían la macetita y la metían en una bolsita y se la llevaban. Era, yo qué sé, tampoco es tan caro una flor de Pascua, ¿no? Como el daño que además se hace sobre el trabajo que se ha realizado. Exactamente, y no solo es el daño de... que yo hace poco hablaba de la inversión que habíamos hecho. No solo la inversión que hacemos en flores, es el trabajo, el tener que ir, quitar a jardineros que podían estar haciendo otra cosa. Es el coste, no solo el coste de la flor, es el coste asociado que tiene el que roben una planta. Y es verdad, en el vivero dejamos unas cuantas plantas que creo que enfrente del jardín las utilizamos, o sea, enfrente de la casa de la radio, las últimas plantas que teníamos de retén, pues si había que reponer, se utilizaron ahí, en la zona del jardín. Y es verdad que no es el coste de la planta, es el coste de todo, de el jardinero que tiene que ir, volver a plantar la planta, el tiempo que pierde que no está en otro trabajo, en fin, son otros costes asociados. Recordemos que solo en el coste de las plantas como tal, sin, bueno, pues también introducir el coste que sería, ¿no?, del trabajo de los propios operarios, eran 2.000 euros, creo, ¿no?, para plantas. Sí, eran sobre unas 1.100 plantas. Sí, este año fueron sobre 2.000 euros entre las flores que se pusieron, las que también se contabilizaron, las que se pusieron en la Plaza Misión Rescate, los arriates que fueron con otro tipo de plantas, petunias creo que eran, o pensamientos, y también se pusieron plantas en la Plaza de la Estrella. Fueron en torno a 2.000 euros el coste total. En plantas, el coste de ese mantenimiento mucho mucho mayor. Unas 1.100 plantas, ¿verdad? Nos comentabas que sí. Además se han repartido por todos los puntos de nuestra localidad. Veía imágenes, ¿no?, también de las rotondas, incluso en la parte del plan parcial 1, se han intentado extender ese colorido, ¿no?, navideño de las flores de Pascua, sí, por ejemplo, pues por todo Ubrique, ¿no? Este año la flor de Pascua, ya lo comentaba en mi anterior intervención, este año las flores de Pascua las seleccionamos mucho antes. Entonces, es verdad que han sido flores bastante vistosas y que han aguantado bastante bien casi toda la campaña de Navidad. Una cuestión de vistosidad para todos nosotros, pero también es de imagen, ¿no?, turística, por ejemplo, en épocas tan comerciales como las que hemos vivido, etcétera. Así que a todos, desde luego, nos compete el conservar, el mantener de esa manera nuestros parques y jardines. Claro, a todos, exactamente. Eso es para el disfrute de todos los ubriqueños y de nuestros visitantes. Pues todo ello en relación a las novedades que nos deja Parques y Jardines. Como decía, después de esta campaña de ornamentación navideña, bueno, pues supongo que poco a poco ya pensando en lo que será la relativa a la primavera, ¿no? Sí, ahora exactamente, estamos ya pendientes de hacerla, una vez si se pasan estos fríos y viene la primavera, porque ahora parece no muy sensato empezar a plantar. Sí, más que era planificar, ¿no? Planificar la primavera, la plantación de primavera, sí, sobre todo en vistas para la Semana Santa. Bueno, pues todo irá llegando, ahora todavía estamos de lleno en el invierno con estas temperaturas, además de estas jornadas. Nos vamos a quedar en este punto, no sé si alguna novedad también, ya que estamos hablando con Andrés, en torno a medio ambiente o cementerio. Cementerio, la verdad es que no tenemos novedades, y medio ambiente, pues seguro que se me ocurre algo, pero no tengo así novedades interesantes que contar. En principio, como decimos, sobre todo destacar las novedades en materia de parques y jardines. Insistimos en torno a esos trabajos, por ejemplo, que se han desarrollado en el Parque Rafael Alberti para el control de la oruga procesionaria, y que en cualquier caso tendrán continuidad, sí, porque bueno, pues se sigue la observación por si se registrasen más casos, eliminarlas. Estamos en la época de ello. Pues Andrés García, nos vamos a quedar en este punto, delegado municipal de Parques y Jardines, Medio Ambiente y Cementerio. Muchísimas gracias, como siempre, por la información. Hola, gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Armería El Pinzapar, en Avenida de Cortes, subida Parlamentarios. Estamos de liquidación por reformas. Artículos de caza, pesca, óptica, munición, armas y muchos más artículos. Aproveche la ocasión ahora en Armería El Pinsapar, donde encontrará una gran mayoría de nuestros artículos con descuentos de hasta el 50%. Armería El Pinsapar. Estamos de liquidación en Avenida de Cortes, subida Parlamentarios.